Anteriormente en Rebeldes Estereotipos. Horacio Ballester, que es presidente del Centro de Militares para la Democracia. Lo que es muy importante para que las Malvinas puedan reconquistarse, tiene que haber una concientización nacional. Y la conciencia nacional se va a obtener dando toda la información, no ocultando nada, mostrando cuál es la verdad. La fecha nos recuerda una acción local, pero también debemos respeto a los cientos de argentinos que murieron allí. Emilio Ruchansky, editor de la revista THC. Este es un proyecto integral de ley de drogas. Se penaliza la adquisición, la tenencia y el cultivo siempre que sean para usos personales. Pero, calcado de la ley anterior, pone que eso debe surgir de las circunstancias. En algún punto uno tiene que seguir medio demostrando el consumidor, digamos. Lo importante de cualquier ley que salga es que desjudicialice a los consumidores. Juan Mayo. Este año los objetivos son difundir y tocar. ¿A dónde se encuentra ese paraíso del que hablas? Si la fuerza invisible no te golpea más, evidentemente no alcanza. Pacientes de urgencia. Sonar por su color, con su canción, ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. De a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. Su sonido es arte itinerante, canta Juan Mayo en esta canción que se llama La Orquesta Libre, compuesta exclusivamente para nosotros. La verdad que no logro terminar de entender que alguien componga una canción cuando nosotros se lo pedimos. Bueno, para nosotros suena un poco egoísta, arrogante, en realidad para todos, porque es una de las tantas canciones que vuelve a formar parte de la cultura libre y que queda... Vos me entendés. Sí, está vos claro. Un poquitito de egocentrismo está bien, un poquitito de mimo, de autobombo va, pero en realidad esta canción es parte de la cultura libre y es parte de las canciones que ustedes van a poder descargar metiéndose, por ejemplo, en rebeldes.org.ar, empezando a chusmear todas las cosas que esa página tiene, porque aquí comenzó Rebeldes Estereotipos. Emisión número 4 de 2012, ¿no? 4, sí. ¿Cómo es? 04-2012. Son número, 042, número de capítulo sería. Y temporada. Exactamente. Ya tuvimos el anteriormente con uh-huh. las cosas que pasaron la semana pasada. Esta semana pasaron muchas otras cosas. Vamos a estar hablando durante el transcurso del programa de algunas de esas cosas. Seguramente hablaremos sobre los problemas que hay con las importaciones. Que por un lado y de una vereda se festeja el intento de sustituir importaciones y de fabricar cosas acá en Argentina. Pero por el otro lado, cuando esas cosas se hacen medio de los ponchazos y de apuro, a lo mejor se prohíbe importar cosas que son fundamentales para que cosas se produzcan en Argentina. Sí. Entonces vamos a tratar de discriminar un poquito qué se debe producir y qué no, y qué cosas sí son convenientes que se restrinjan. Vamos a tratar de desasnar quién es el forro y quién es el pelotudo en una pelea entre... En realidad no es una pelea, en una acusación de un periodista reconocido, entre comillas, contra otro que apreciamos mucho y aquí admiramos en Rebeldes Estereotipos. En un rato vamos a desasnar este misterio y también va a estar Carlos Vicente con su columna de biodiversidad y soberanía alimentaria charlando sobre muchos temas. Recordemos que se hizo una reunión hace muy pocas semanas aquí en el Hotel Bauen donde estuvimos dando cuenta. Vamos a quizás resumir en parte esa reunión y anticipar los temas importantísimos para este 2012. Este es el comienzo de Rebeldes Estereotipos, 15 horas, 12 minutos y la semana... está sintetizada de esta forma. Collage. El impacto político, jurídico de las últimas horas, que es el allanamiento a uno de los departamentos del vicepresidente Amado Vudú. Es un departamento de Amado Vudú que le alquila a el socio supuesto de Van der Mole, que es el hombre de la ex Chicone, que está seriamente cuestionado sobre estos manejos o desmanejos con el Estado. Más de 16 millones de usuarios de la empresa Movistar se quedaron sin la posibilidad durante varias horas, casi 7, de utilizar sus teléfonos. Dijo hoy Ceferino Namucurá, titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que la empresa será severamente sancionada. Murió Eduardo Luis Duhalde, quien era secretario de Derechos Humanos de nuestro país, un hombre de destacadísima trayectoria en materia de derechos humanos en la Argentina y también en el mundo. Tenía 72 años y había sido además abogado defensor de víctimas de la represión de Estado antes, durante y después de la última dictadura militar. Murió después de haber estado internado durante varios días tras una operación de un aneurisma en la aorta abdominal. Conmoción entonces en el mundo de los derechos humanos en nuestro país, que despide hoy a uno de sus grandes hombres, Eduardo Luis Duhalde. En el marco del juicio que se lleva adelante en Tucumán por la desaparición de María de los Ángeles Verón, se va a realizar un abrazo simbólico alrededor de tribunales provinciales y luego se marchará hacia la Plaza Independencia con el acompañamiento de diferentes sectores sociales, los organismos de derechos humanos y también estarán presentes, entre otros, la titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. En la localidad de Lavalle, provincia de Corrientes, se realiza una marcha de silencio con motivo de cumplirse un año del fallecimiento del niño Santiago Nicolás Arévalo. El menor falleció a causa del envenenamiento por el uso indiscriminado de agroquímicos y produjo severos daños en la salud de otra niña de 6 años. La autopsia comprobó que el niño murió afectado por una intoxicación con un agroquímico cuya denominación es alfa-endosulfano. A 5 años del asesinato del docente Carlos Puente Alba en la provincia de Neuquén, en la capital federal, frente a la sede de CETERA, que lo ha recordado con un acto en el que estuvieron presentes diferentes autoridades de entidades docentes y también, por supuesto, de la CTA. El titular de la CTA, Hugo Yasky, recordó a Carlos Puente Alba y también el momento político que se vivía hace 5 años y la necesidad del gobernador de Neuquén en ese entonces, Jorge Sovich, de instalarse como un controlador de las protestas sociales que había en el país. Y durante este mes de abril no hay una definición de la Cámara de la provincia de Neuquén, se hará una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya no sé, no, si es que amanece o veo el cielo como un humana. Ha pasado una semana de noticias que nos deja muchas para seguir analizando, porque, por empezar, si uno elige una de las pequeñas puntas que nos ofrece este collage, el caso Chicone de por sí tiene mucha tela para cortar porque recién está comenzando. Este allanamiento del cual daba cuenta algún colega de radio y televisión en el collage, no hace más que poner la primera piedra en lo que sería el entorno más íntimo de Amado Udú. Es lo primero que le hacen a Amado Udú, más allá de las acusaciones que hoy por hoy tenían el cuerpo de una mujer, la ex esposa de Van der Bruele, este hombre que habría comprado Chicone gracias al tráfico de influencias de Amado Udú cuando era ministro de Economía. Para entender un poquito esta causa tan complicada, Chicone es una imprenta bastante conocida. Esto es lo que dicen. Esto es lo que se dice desde la justicia. La acusación dice, este hombre habría traficado sus influencias o sus influencias le habían permitido ciertos beneficios para que Van der Bruele acceda a la compra de Chicone cuando Chicone estuvo en quiebra. Chicone, una empresa que el gobierno contrató para imprimir buena parte de los billetes de 100 pesos. Una imprenta conocidísima. Yo me acuerdo cuando era chico, ciertamente los sorteos del loto los hacían desde Chicone Calcográfica con Riverito. Es una empresa que tiene 40, 50 años en el mundo del juego y también, por eso lo traigo a colación a Riverito, está metido el tema del juego de azar en estas acusaciones que hubo. No, yo pensé en que contra Riverito. Ya No, porque Vudú salió a contestar después de haber analizado el allanamiento que hubo en un departamento de su propiedad, pero que no era el que él utilizaba o utiliza para vivir, salió a contestar y salió a, como bien decimos en el barrio, a escupir barro para todos lados. Clarín tituló el día posterior al allanamiento, quedó probada la relación entre Vudú y Van der Bruele. No estoy tan seguro que haya quedado probada. No estoy tan seguro. Porque lo que encontraron son facturas o recibos del pago de expensas firmados por Van der Bruele en el edificio que está a nombre de Amado Vudú. Ese departamento alquilado por un tal Fabián Caroso Donatiello, un hombre amigo de un amigo de Vudú. Y que a partir de esta amistad llega al departamento. Un amigo de Vudú le comenta a este Caroso Donatiello que tiene un departamento para ofrecerle, el que estaba buscando, y este hombre deja para que usufructe el departamento, sin ningún papel claro que se haya encontrado, a este Van der Bruele, a este hombre Marcelo Van der Bruele. Y Vudú, inclusive, dijo que hubo gente que quiso pagar hasta 3 millones de pesos para encontrar una foto que acredite esta amistad entre Van der Bruele y Amado Vudú, y que nadie lo pudo hacer. Acá hay una pelea entre lo que podemos denominar mediático, judicial, hasta en el medio analizar directamente una causa judicial que está abierta y que seguramente va a ser muy difícil de probar, porque cualquier magistrado que se pueda consultar te va a decir que probar el tráfico de influencias es lo más complicado de lo que se puede establecer en delitos económicos, penales económicos, ¿no? También es raro que, según lo que se decía, que había fotógrafos antes de que lleguen el personal judicial para hacer el allanamiento. Ricardo estaba ahí. Yo estuve ahí cubriéndolo y bueno, no. ¿Y llegaste antes que...? No. Yo me enteré al mismo tiempo que muchos otros colegas de radio y televisión. Había algunos colegas de gráfica que acreditan haber tenido ciertas informaciones anteriormente del allanamiento en sí. Ahora, muchas veces nosotros tenemos acceso a fuentes de información que no tenemos por qué develar, que nos permiten llegar a esas circunstancias. Acá igualmente, algunos colegas comentaron que había mucho tiempo de anticipación del allanamiento. No es que en una hora va a allanar, está yendo la gendarmería para allá, que es habitualmente el tiempo que uno tiene para poder enterarse y quizás llegás detrás de la fuerza de seguridad. Claro. Aquí podría llegar a haber una antelación de hasta 96 horas antes del allanamiento. 4 días antes que algún colega, algún fotógrafo, sepa que en ese departamento, en algún instante de la corta semana previa a la Semana Santa, iba a ingresar la gendarmería a hacer un allanamiento. Gendarmería que ingresó de civil. en coches que no eran identificados, salvo por un chaleco de gendarmería que han dejado olvidado en una luneta. El resto de los vehículos eran como los que puede tener cualquier ciudadano común y corriente. Y los hombres que bajaron eran cualquiera, digo, eran ciudadanos comunes y corrientes. No tenían ninguna identificación de gendarmería, salvo uno que tenía, insisto, este chaleco de color verde y letras amarillas. Pero sí con la orden de allanamiento. Obviamente, de Cuernafecas. Se supone, nosotros no claro. estuvimos en el lugar como para verificarlo, porque es una torre para que ustedes ubiquen al lado del edificio de YPF, atrás del Hilton, un lugar donde un departamento puede costar $1,000,000 fácilmente. Ahora, yo me voy a hacer una pregunta, ¿no es cierto? Ponele que sea todo una operación y todo, que puede ser. Uh-huh. ¿No es mucha casualidad que justo en el medio de un quilombo judicial entre el nuevo titular de Chicone, que es Esteban Der Bruele, uh-huh. y la acusación a Amado Vudú por tráfico de influencias que teóricamente favoreció a Chicone Calcográfica para que se quede con la, propiedad, con la impresión de billetes? ¿No es mucha casualidad que el amigo del amigo de Amado Vudú termine siendo Van der Bruele? O sea, ponele que sí avisaron, ponele que sí sabían los medios, ponele que lo quieren pegar lo quieren bajar de un ondazo a Vudú. Sí. Ponele. Sí. No es mucha casualidad que Van der Bruele sea el que estaba viviendo en el edificio y en el departamento de Vudú. Y son como esos cabos que se atan demasiado fáciles. Somos 44 millones de personas en este país. Justo termina el acusado viviendo en el departamento del, digamos, el beneficiario del tráfico de influencias. En el departamento, del acusado de traficar influencias a favor de ese hombre. Y hablan muchos del testaferro, hablan muchos de la posible presencia de testaferros alrededor de Amado Vudú. Hablan muchos de que, en realidad, hablan muchos que Amado Vudú, dicen muchos que Amado Vudú tiene que empezar a explicar de dónde ha sacado buena parte de su dinero. Más allá de todo esto, hay una causa judicial que va a avanzar y que tiene, por lo pronto, mucho barro en la cancha. Mucho barro en la cancha. Y que eso va a implicar que también el avance de esa causa, como bien uno puede suponer, sea dificultoso. Complicado. Se viene una recusación seguramente en los próximos días hacia el juez Rafecas. Es muy probable que buena parte del gobierno intente investigar al juez Rafecas, pero que otra parte de ese mismo gobierno lo salga a elogiar, como pasó con Nilda Garré en las últimas 24 horas, que salió a decir que fue uno de los mejores jueces con el cual pudo trabajar, al cual se le había ofrecido en su momento la Secretaría de Seguridad que hoy tiene Sergio Berni, quien era funcionario de Alicia Kirchner, y que luego no aceptó este ofrecimiento y él facilitó para que una fiscal, Graciela Camaño, vaya a trabajar al Ministerio de Seguridad. Facilitó, le presentó para que sea la acreditada por parte de Rafecas. Me parece que acá hay una dicotomía que el propio gobierno tiene que resolver, porque hay internas en el propio gobierno que tienen que ver con Amado Vudú, que tienen que ver con la crítica o el elogio a Daniel Rafecas, y que tiene que ver con la pelea de poder. Porque hay mucha gente que le molesta y mucho que Amado Vudú esté en el lugar donde esté, porque le gustaría estar a esa persona o directamente a sus líderes políticos a los cuales responda. En principio, se viene una recusación al juez por parte de, se supone, de la defensa. No de Amado Vudú, porque todavía Amado Vudú no presentó abogados en el claro. caso. Pero sí de la persona que está implicada, que es el amigo de Vudú. Exactamente. En realidad, Núñez Carmona es el único que está implicado. Pirota es el apellido del abogado y dijo que seguramente van a recusar en los próximos días a Daniel Rafecas. Una recusación que también implica el Consejo de la Magistratura. Y hoy uno de sus miembros, Oscar Aguad, salió a decir que no hay elementos probatorios a simple vista que pudieran acreditar una posible destitución de Daniel Rafecas ante un Consejo de la Magistratura. Allí también va a haber una pelea. Recordemos que el Consejo de la Magistratura está compuesto por opositores, oficialistas, miembros del Poder Judicial, como representantes de magistrados y demás. No solamente pasó esto en esta corta semana de feriados, sino que el miércoles hubo una suerte de ¿cola de tornado? ¿Temporal? Una suerte, no. Una suerte un de brutal, un brutal. ¿Cómo es que le pusieron? Le pusieron otro nombre a ese nombre en efecto. Inglés, sí, creo. Sí. Dunbar, Bamford, sí. No sé. Bueno. Escuché a algunos meteorólogos que la verdad. La cuestión es que hubo más de 15 muertos, casi 16, 17 creo, hoy se confirmaron 17 muertos. Miles de destrozos, miles de casas sin techo, y no porque se hayan volado el techo, se hayan roto las tejas como cuando organiza, sino porque cayeron árboles centenarios sobre techos que quedaron básicamente uh-huh. casas sin techo directamente. Exactamente. Techos volados. Dicen los que anduvieron por la zona en la ciudad de Buenos Aires, por la zona de Mataderos, que básicamente hay pocos árboles en pie. Es un laberinto. ¿Y se acuerdan? ¿Alguna vez fueron a Córdoba al laberinto de los cocos, era? Sí. El que tenía como una especie de libustrina. Bueno, imagínense ese mismo laberinto de troncos. Para poder sortearlo con el auto, Tenés que meterte en una calle, ir hacia un costado, subir una vereda, bajar de nuevo a la calle, volver a avanzar, pisar algunas ramas, tener cuidado porque hay botellas rotas, hay cables colgando, hay vidrios rotos de coches que han quedado ahí desperdigados en mataderos. Y en Ituzaingó, sinceramente, el panorama es desolador. Es un tema que va a dejar mucha tela para cortar porque va a haber mucho tiempo hasta que se pueda recomponer la vida normal de esa gente. Sí, Rebeldes Estereotipos, estamos en el 4864-0489, 4866-1095 o en rebeldes@rebeldes.com.ar. We have a group of people in power now whose goal is much less democracy than it is world domination. And they're developing the weapons that dominate earth and sky, earth and space. The death toll from Tuesday's massive suicide attack in Baghdad has reached 70. Back in the United States, hundreds of immigrant workers promised their day's work. Tuesday, another immigration officials were raped in a mass attack on Monday and identified as at least 130 Israelis and 5 U.S. troops. We'll be right back. resources into improving the lives of the poor is a better strategy than spending it on guns. Invierno es la próxima estación y es también el nombre de esta canción, de esta banda italiana que se llama Introvella.